yo creo que toda esta marcha y esto que hemos visto ahorita, pues es de una belleza enorme, porque implica también, está ahí concentrado todo el dolor de la muerte de niños por el descuido, ¿no? El descuido de los que subrogan las guarderías a gente que no está capacitada y que no reúne las condiciones porque se embolsan, yo creo, el dinero, ¿no? Su apoyo es incondicional cuando tenemos a los padres, desde su trinchera usted se continuará apoyándonos. Claro que sí. Sí, yo creo que en general todos los periodistas están muy conmovidos y quieren apoyar. Y creo que hay muchísimas demostraciones de cariño y de indignación. Marilena, ¿quién está fallando aquí? Bueno, obviamente es el que fue gobernador Burr, pero también Orcasitas, también este señor que se llama Karam, ¿no? Todos ellos son gente que son responsables. Y tienen que dar, bueno, se tienen que dar cuenta que además que una guardería donde se cuidan niños tiene que ser el lugar más seguro de la tierra. Los papás trabajan, por eso dejan ahí a sus niños, ¿no? Ese tipo de accidentes no pueden suceder. Esta fue la voz de la escritora Elena Poniatowska en palabras que compartiera con radios comunitarias locales luego de la marcha del 5 de junio de 2010 en Hermosillo. 49 razones para no olvidar, 49 razones para exigir justicia, 49 razones para cantar. Desde el 5 de junio de 2009, fecha en la que ocurrió la peor tragedia infantil en la historia de México, diversos artistas se han inspirado para cantarle a las 25 niñas y 25 niños que no debieron morir en el incendio de la guardería ABC, así como a las decenas de menores que resultaron lesionados. En el siguiente bloque escucharemos la voz de la cantautora argentina Liliana Felipe con la canción Siete Meses, cuya letra es un texto que en enero de 2010 compuso Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús Zavala Lemas. Luego escucharemos Canción para Hoy, en la letra, música y voz de Humberto Ruiz, vocalista de Los Abson, seguida de Te Veo en el Cielo, del cantautor del género hip hop Tato NK. Cabe mencionar que estas dos últimas canciones forman parte de la banda sonora del documental ABC Nunca Más. Siete meses desde la tragedia más grande de México, siete meses de tener los puños y los dientes apretados, siete meses de ver por última vez la vida de colores, siete meses de noches sin dormir, sin jugar a los escondites, siete meses sin llevar un pasajero en el carrito del súper, siete meses de convertirnos en alguien que nadie quiere ser, siete meses con un nudo en la garganta, de impotencia, tristeza, rabia y sufrimiento, siete meses sin nuestros tesoros, nuestras alegrías, nuestros siete meses, pero nosotros seguimos viviendo en ese fatídico

nuestra piel. Espero verte cuando el sol hasta regrese. Piel. Espero verte cuando el sol regrese. Tu sonrisa quedó en nuestra piel. Espero verte cuando el sol regrese. En este país tan desnudo, el mejor abrigo es la esperanza. Nuestra fe no duerme. Y yo sé que un día, en un lugar del cielo, volveremos a verte. Hoy mis lágrimas regaron el jardín de esta ciudad. Fotografías ahora son un tatuaje en el corazón de la sociedad. Escuchas mi sentimiento, 49 razones para no seguir en silencio. 49 nenes se vistieron de héroes, mi amor. Siempre vamos a recordarte, 5 de junio, ¿cómo olvidarte? ¿Dónde puedo? El sol regrese, tu sonrisa quedó en nuestra piel. Espero verte cuando el sol regrese. Saludos a todos, estoy en perfectas condiciones. El cielo es hermoso, Dios toca los tambores. He seguido cada marcha, cada sentimiento en voz alta. Mamá, papá, muchas gracias, pero por favor, ya no sigan tan tristes. Siempre hay una luz en los días más grises. Ahora soy amigo de las estrellas. Corro descalzo por las calles de oro. Y cuando me canso, descanso en los brazos de Dios. Mamá, papá, gracias por el recuerdo. Los veo en el cielo. ¿Hasta dónde volaré? ¿Dónde pueda ver tu luz? ¿Hasta cuándo el mar calmará mi ser? Piel. Espero verte cuando el sol regrese. Tu sonrisa quedó en nuestra piel. Espero verte cuando el sol regrese. ¿Hasta dónde volaré? ¿Dónde pueda ver tu luz? ¿Hasta cuándo el mar calmará mi ser? Un ángel eres tú, yeah. 49 rosas, 49 poemas, 49 luces, 49 miradas, 49 nombres. ¿Hasta dónde volaré? 49 ilusiones. ¿Dónde pueda ver tu luz? 49 futuros. ¿Hasta cuándo el mar calmará mi ser? Un ángel eres tú, yeah, yeah. El amor es grande, con especial dedicación para esos 49 ángeles que nos vigilan desde el cielo. El amor es grande, con especial dedicación. 5 de junio, ¿cómo olvidarte? El cinismo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, el IMSS, la PGR, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y el silencio criminal de un número importante de comunicadores y medios masivos que se han encargado de ignorar la lucha por la justicia de los padres de familia afectados por la masacre y misericordia de sus 49 bebés y los más de 72 niños lastimados gravemente. Luchamos por romper el cerco sistemático informativo para presionar a los responsables de impartir justicia. Luchamos en varios frentes, el político, el legal y el social, y de ser necesario iremos a instancias internacionales para evitar que este crimen quede impune. Los objetivos de nuestra lucha son llevar a la cárcel sin derecho a fianza a los culpables directos e indirectos de la tragedia, la inmediata puesta en práctica de las normas mexicanas de salud, protección civil y educación para asegurar una atención de calidad a todos los niños y niñas mexicanos en guarderías y estancias infantiles de todo el país. 3. Exigir un fondo emergente público para ayudar a los padres y familiares afectados por la muerte de sus hijos y a todos los niños y niñas con secuelas médicas. 4. estricto respeto a la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada y ratificada por México en 1990. ¡Vivan los niños y niñas de Sonora, que también son nuestros hijos! ¡Viva! ¡Vivan los padres y familiares organizados para que sea la justicia! ¡Viva! ¿Qué queremos en este estado? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Por todos los niños del mundo, justicia, y que no se derrame ni siquiera una sola gota de sangre más. ¡Ometeo! Un aplauso a los familiares que están aquí con nosotros. Esto fue parte del pronunciamiento que La Maldita Vecindad hizo en octubre de 2009 durante su presentación en Hermosillo. Así como ellos, artistas como Café Tacuba, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez y recientemente Molotov han apoyado la exigencia de justicia en sus conciertos en Sonora. A continuación, escucharemos parte del mensaje que también diera el cantautor Luis Eduardo Aute durante su concierto en Hermosillo en octubre de 2009 con la canción Sin Tu Latido, seguida de Guardería ABC con la banda mexicana El Tri, y finalizando este bloque con las palabras que Abraham, padre de la niña Emilia Fraijo Navarro, diera en el concierto de Silvio Rodríguez en Hermosillo, quien dedicara a esta causa su canción El Unicornio Azul. Han pasado ya 128 días desde la terrible tragedia de la Guardería ABC, en la que perdieron la vida 49 niños y niñas, y varias decenas más padecen serias secuelas que tendrán que cargar de por vida. Somos portavoces del enorme pesar y del descontento que nos embarga ante la impunidad, la negligencia, la culpabilidad y la complicidad de autoridades y propietarios de la guardería. La tragedia ha dejado descubierto que los derechos de la infancia son letra muerta. Ningún mandamiento. Vamos a estrenar una rolita para la raza de las fiestas del sol esta noche. Sonora. Esa fecha fue fatal para la gente de Hermosillo, porque la muerte se llevó a muchos niños. Las llamas devoraron. Estaban y los niños se asfixiaron o murieron calcinados, y es que las puertas, a colmo de males, estaban cerradas. Sus familias están destrozadas. Fueron víctimas de la corrupción. Su recuerdo va a vivir por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y es que la desgracia que sucedió nunca se nos va a olvidar. Pobres niños de la guardería ABC. Siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque la desgracia que sucedió nunca se nos va a olvidar. Pobres niños de la guardería ABC. Ella cumpliría 23, este 23 de marzo, años, pero no la arrebataron, el 5 de junio del 2009. Esta noche, posiblemente aquí en el público, hay algunas personas responsables, disfrutando de una noche amena. Espero que en este momento se sientan incómodas, enojadas, tristes, frustradas, como nosotros lo hemos estado desde el 2009. La soledad. El 5 de junio del 2009 nos arrancaron 49 sonrisas, entre ellas la de mi Catalina. Y me llevaron a pensar que no hay nada aquí, solo un día que se presta a pasar. Cuando quiero hablar de eso, siempre me pregunto, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer la canción de este pueblo a que le arranca la niñez? ¿Qué fronteras debo respetar? Porque sí me propongo fundar un partido de sueños y talleres donde reparar alas de colibrí. Pero recuerdo que les debo una canción a quienes querían ser canción, a quienes me dejaron con un son desangrado el corazón. Este imperio asesino de niños me ha podrido el cariño, pero no me mataron las locuras. Locuras para la esperanza, pero también del dolor. Locura que nacieron cuando hacia el porvenir partieron sombras y siguen partiendo cada vez más oscuras. Hoy, más que nunca, necesito un reparador de sueños que me permita dejar de soñar con serpientes y decir, venga la esperanza, venga de 49, venga de 2000. Entonces, al final de este viaje, por quienes merecen amor, ya no me preguntaré qué se puede hacer con el amor. Ya no querré estar lejos de la casa y el árbol, y secaré un llanto, y ellos y ellas serán de ahora y para siempre los muertos de mi felicidad. Al final del viaje estaremos tú y yo otra vez, intactos, porque somos los que podemos sonreír en miedo de la muerte en plena luz. Desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil escavo una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. ¿Acaso una obsesión? pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Así hemos comenzado esta edición de Eclecto Maryland conmemorando un año más sin esos 49 angelitos y angelitas, un año más que se apila con otros. Acabas de escuchar a la luna de toditas mis vidas y todotas mis muertes, recordándonos canciones que se realizaron a raíz de esta tragedia que sucedió en Hermosillo hace 5 años, recobrando parte de las palabras de Luis Eduardo Aute y su canción Sin tu latido, seguida de Guardería ABC con el tri del Alex Lora, así como las palabras de Abraham, padre de la niña Emilia Fraijo Navarro, en el concierto de Silvia Rodríguez, quien dedicara su canción El Unicornio Azul. Continuamos en Eclecto Maryland con algo de David Bowie y sus Spiders from Mars, precisamente 5 años, con el señor Bowie, que nos dice: me duele el cerebro como si fuera una bodega. Ya sin más espacio para compartir, tenía que meter tantas cosas, almacenar todo ahí dentro. Nunca pensé necesitar a tanta gente. Tenemos 5 años clavados en mis ojos. 5 años como una triste sorpresa. 5 años. Me duele tanto el cerebro. 5 años. Es todo lo que tenemos. Market Square, so many mothers crying. News had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to get everything in them. So many people. All the short, fat people. All the nobody people. All the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off her head. Hit some tiny children. If the black had nipples or off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed a stair to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest. And a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in my song. It was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. The face, your race, the way that you walk. I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We've got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. Así lo dijo David Bowie con su tema Five Years en este aniversario de la tragedia de la guardería ABC. Continuamos desde Clecto Maryland conmemorativo de esas 49 luces que siguen iluminándonos desde su recuerdo y más de 70 otras que llevan su cicatriz en esta dimensión. Veladoras que nos iluminan con su experiencia tal y como nos cuenta Sonic Youth con su tema Candle, del álbum Daydream Nation o La Nación del Sueño Diurno. No puedo esperar, no puedo quedarme. Una vela tenía que cambiar mi forma de pensar antes de apagar su luz. Se puede decir, vela, que esta noche es el día. El viento se ha ido, ilumínanos. Candle, desde el rincón sonillutero acá en Eclecto Maryland, episodio conmemorativo del 5 de junio. Escuchaste a Sonic Youth con el tema Candle de su álbum Daydream Nation, y continuamos en Eclecto Maryland conmemorando un 5 de junio que sudamos a diario, que respiramos con coraje y frustración, que suena con un eco que se repite 49 veces exigiendo justicia, justicia para todos, justo como en el siguiente tema la banda Metallica lo recuerda, en Justice for All, justicia para todos. Thank you. Así fue como explotó Metallica con Injustice for All desde Klectomerland, conmemorando el 5 de junio, un quinto aniversario. Y como siempre, arribamos al momento de rendir tributo a la luna de todititas mis vidas y todotas mis muertes. Para tal efecto viene Interpol con algo de su álbum Our Love to Admire, o algo así como Para Admirar Nuestro Amor. El tema es Pioneer to the Falls, donde el mensaje o parte de él reza de la siguiente manera: muéstrame la suciedad y rezaré porque el alma pueda soportar tres paladas. Una en una pasión que rompe, retiro el negro del gris, pero el alma puede esperar. Te he sentido tanto el día de hoy. Interpol con Pioneer to the Falls, aquí en Eclecto Maryland. Unas palabras desde los cuarteles generales de la publicación Pez Banana en voz de Don Iván Ballesteros. El gobierno sonorense lleva 11 años solapando una familia de ricos que son responsables por la muerte de 49 niñas y niños. El gobierno federal, igual. No importan las siglas ni los ciclos. Todos han volteado hacia otra parte muy lejana a la justicia en este caso. La oligarquía sigue siendo la misma, no importa cuándo se le observe ni desde qué punto. Los que se reparten el poder también se reparten la inmunidad. Justicia ABC. Cuando otro aniversario de falta de justicia ante la tragedia de la guardería ABC. Ni perdón ni olvido. En palabras de Paco Alonso, integrante de esta bucanera familia, Hermosillo, capital del infierno, se partió el tiempo y el espacio a partir del homicidio culposo sucedido el 5 de junio del 2009. La marcha del 5 de junio es el más bello símbolo de identidad en Hermosillo. No es Navidad, ni la Expo, ni el natalicio de Beltrones. Es la tragedia del 5 de junio la que nos marca y marca un antes y un después. Es el dolor ante la tragedia de decenas de bebés calcinados lo que nos iguala y a la vez lo que nos separa de la clase de monstruos que los mantuvo en una bodega, que incendió el inmueble contiguo, que encubrió a los dueños y al sistema de subrogación. Nos separó por el más simple y puro principio de empatía, de justicia, de humanidad, sin importar que una cómplice fuese senadora y otro el arzobispo de la Iglesia Católica. Esa diferencia se lleva aún en nuestros pasos, y cuando la algarabía del 25% del padrón electoral compuesto de voto duro y votos comprados hizo de la senadora gobernadora, supimos que seguimos caminando en el mismo orden de injusticia. No es solo el que los negligentes y que quienes hicieron negocio con la vida de nuestros bebés hasta dejarlos morir sigan vivos, libres. Allá afuera en la marcha, en el luto, en las calcas que ponemos a nuestras posesiones, en las pintas que hacemos en bardas y que nos voltean a ver, ahí somos de un mismo tipo. Los que lloramos, los que rabiamos, los que decimos no a su tragedia, no a su simulacro de justicia, a esta simulación de sociedad. No solo somos los que recordamos, somos los que esperamos y confiamos en que vamos tejiendo un cambio que, si es lento, será contundente. Cuando el cielo baje a la tierra, no seguirán siendo sus jueces los que dicten. Qué grande es el vacío y la soledad para un pueblo al que se le despoja de toda fe en el orden y los valores instituidos. ABC es algo que tantos llevamos dentro, como si viniéramos del destierro, como si nos hubiese sido robado el hálito vital. Horas antes, días antes, revivimos en nuestro interior un mínimo, un poquito del tremendo horror que ellos vivieron, de la locura que sus padres vivieron. Nos robaron un hálito y nos negamos a sustituirlo con olvido. Salimos a la calle y nos reconocemos. Es que esta tierra aún es nuestra. Mirar al exterior es expulsar la locura de la congoja. Ahí, en la marcha, le hacemos una promesa al presente. Somos los que repudiamos, somos los que aún esperamos, esperamos caminando. Soy Adriana Manjarres. Desde que nació mi niño con discapacidad, a veces tengo miedo de perderlo. A 13 años del crimen de la guardería ABC, me nació escribir las siguientes palabras, pensando principalmente en las madres y los padres que desde el 5 de junio de 2009 han enfrentado quizá el dolor más grande que se puede experimentar. Mi respeto, mi cariño y solidaridad para todas y todos ellos. ¿Qué es el tiempo? No dejo de pensar en eso, sobre todo porque para mí el reloj parece haberse detenido el 5 de junio de 2009. No hay momento en el que no piense en ti, mi amor. Eran las 14:45, ¿cómo olvidarlo? Dicen que la vida sigue, pero ¿sigue? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué color? Si hay un reloj que nunca deja de marcar las 14:45... No importa cuántas veces salga la luna, el sol siempre regresa a esa hora. Y en cada nube veo tu carita, sonriente, manchada de azúcar, dulce, dulce. Mi amor, desde ese día beso la tierra que envuelve tu pequeño cuerpo, ese que cobijé en mi vientre durante 9 meses. A veces siento tus deditos entre mis manos, acaricio la luz de tu cabello, tus mejillas suavecitas. Nadie me creería que a veces escucho tu risa y tus pasitos traviesos recorriendo mi alma. Pero de nuevo, llega el silencio ensordecedor de tu ausencia. Te busco y no te veo. No te veo. Desde el 5 de junio de 2009 soy experta en tempestades. Pero tú siempre buscas la manera de decirme: mami, ya no llores, aquí estoy. Y te siento, en mis latidos, en mi respiración, en el aire, en el agua, en el perfume de las flores. Y vuelvo a recordar que yo nunca, mi amor, dejaré de buscarte. No importa que de nuevo sea 5 de junio, ni que los noticieros me recuerden que tu cuerpecito no está. Porque desde que te abracé en mi vientre, nuestro lazo se hizo infinito. Y en esa eternidad, mi amor, viviremos sin calendarios. Ya no más 5 de junio, ya no más las 14:45. El universo está de nuestro lado. Y aquí, mi amor, te abrazo, te beso, te meso, te arrullo, te arrullo, te arrullo, te arrullo. Cuando niña, junio significaba la entrada del calor y por lo tanto de bañarse con la manguera, el inicio de las vacaciones, los cumpleaños de mis hermanos y señal de que ya casi sería mi piñata. Mes de primos y fiestas, de ir al mar, de viajes. Junio, el mes de aventar la falda del uniforme con todo y mochila, jugar al bote robado hasta las 12 de la noche, raspados de vainilla con leche, la espera de la lluvia, y por fin llegaba ese día en el que nadie te gritaba en las mañanas. Ahora junio se me atora en la garganta.